Alabamos al Señor, convoca tu poder, oh Dios, muestra tu fuerza como tú lo haces, aleluya. Convoquemos el poder del Señor porque Él tiene fuerza, Él es poderoso. Aleluya.